¿Qué tengo que hablar? No, ya está grabando. Hola, ¿todo bien? ¿Blanca? Sí, ¿vos? Sí. No. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, porque tuve problemas en mi casa. ¿Cómo qué? Me pegó el papá. ¿Te pegó? Sí. ¿Y vos qué hiciste? Lloré y después lo denuncié. Llamé a la policía me dijo qué había pasado y yo le conté que me había pegado y me dijo que le pase los datos de mi casa y la policía nunca más vino y después lo dejé pasar. Ah, no sabías que soy grave, ¿no? No. Bueno. En otra denuncialo, hacelo más bien. Ya está. Ya está.